en Moscú. En Colombia son más de 3.970.000 personas vacunadas con la primera dosis. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Como hoy, hace 5 años, falleció Prince, y por eso el sabor de la noche empieza hoy con uno de sus clásicos, un tema de 1982, la canción 1999. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con una versión espectacular de un clásico original de los 90. La versión original fue hecha por los Backstreet Boys en 1999, pero tengo que decir que esa versión nunca me gustó. La original nunca me gustó, pero esta versión sí me ha interesado bastante. Fue hecha hace unos años por una banda de funk. Aquí está Scary Pockets con la participación especial de Casey Abrams y este cover que es I Want It That Way. Yeah. You are my fire, the one desire. Believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart. I can't reach to your heart when I say I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? It's my pleasure to introduce to you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by the name Justin. Such a beautiful girl walking down the street. Seen those bright brown eyes with tears coming down. So she deserves a crown. But where is it now? Mama, listen. Baby, but you can feel this real love. Baby, you just made my love. Right now, see, they don't do this anymore. I'm gonna sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up. Can I leave with you? Right. And then the ladies go, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Guys sing, it feels like something's heating up. Can I leave with you? And ladies, I don't know what I'm thinking about. Really leaving with you. Feels good, don't it? Come on. It feels like something's heating up. Come on. Can I leave with you? Yeah. Ladies, I don't know what I'm thinking about. Something good to me. Sing it one more time. Ladies, good morning. That's it. Uno de los grandes éxitos de Justin Timberlake, una canción del año 2002 de su primer álbum en solitario, Justified, con la participación especial de The Neptunes, la canción Señorita. Nos vamos ahora con un tema de 1976, un tema que originalmente hizo ese año el señor Marvin Gaye, y es uno de los grandes clásicos de su carrera. Vamos a oírla en este remix que hizo Lord Finesse el año pasado, y realmente está sonando espectacular, con la voz de Marvin Gaye, I Want You. Just too sad. You don't want me now. precious, pure and fair. Cherish for life, oh baby. Don't you wanna care? Ain't it lonely out there? I want you, want you, baby. I want you, and I want you to want me too. Por Lord Finesse, I Want You. Este es el sabor de la noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 80 de la música española de los 80. De hecho, este grupo no es español, mucha gente piensa que lo es, y si bien tienen raíces en España, realmente ellos son del sur de Francia, y es un grupo que de hecho consiste de 12 familias de hermanos que entre sí son primos, familias gitanas que por causa de la Guerra Civil Española evidentemente fueron perseguidas y tuvieron que huir a Francia, donde se establecieron ahí. Y les cuento, son por un lado la familia Reyes y por otro lado la familia Baliardo. Juntos se unieron y formaron este grupo icónico que son los Gypsy Kings, y nos han dado grandes clásicos como Bamboleo, su versión de Yo de Volare, Caminando por la Calle. Y este tema de su álbum homónimo de 1987, esto que se llama Yo Vi Jova. Thank you.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En El Sabor de la Noche estaban oyendo un éxito del año 2000, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por la banda Matchbox 20, del álbum Mad Season, la canción Bent. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un tema original de los Beatles en un cover que en términos de listas fue aún más exitoso que la versión original por los Beatles. Los Beatles hicieron este tema en su película para televisión Magical Mystery Tour del 67 y un año después, en 1968, una leyenda de Brasil, Sergio Mendes, llegó al número 6 en los Hot 100 de Billboard junto a su grupo Brazil 66 con esta versión de The Fool on the Hill. Love we're making, there's gonna be some rain, gonna be believing. That's just what I'm giving. I'm gonna keep it strong. I'll hold on. Éxito de principios de los 90, por allá el 92, 93, este tema del grupo SWV. SWV significa Sisters with Voices. Y esta es una canción que, de hecho, si oyen bien, tiene un sample de un clásico de Michael Jackson, de Human Nature. La canción es Right Here. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con algo de 1985. El turno es para uno de los grandes éxitos de Sade, de su segundo álbum Promise. Llega esto que se llama The Sweetest Taboo. Taboo. You give me Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Algo de funk del año 76-77 con mucha influencia de jazz. La banda Heatwave con su éxito Boogie Nights. ¿Notaron alguna similitud con los clásicos de Michael Jackson? Pues si la notaron, les cuento por qué. Porque el tecladista de esta banda y compositor de esta canción fue el maravilloso Rod Temperton, que en paz descanse. Luego él haría grandes éxitos para Michael como Thriller, como Off the Wall, Rock With You. También le hizo a George Benson Give Me the Night. Así que estamos hablando de una eminencia de la música de los 70 y los 80. Y estábamos recordando este tema, Boogie Nights. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con uno de los primeros éxitos de Coldplay, un tema del año 2000 de su álbum A Rush of Blood to the Head. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Wake